Bueno, gracias a ustedes por la nota, por este momento. Sí, la realidad es que para los que amamos la radio es una noticia muy linda, muy, muy importante. A partir de mañana a las 19 horas y hasta las 21 vamos a estar con nuestro programa que se va a llamar Viento a Favor. En la M530 somos radio y bueno, estamos muy felices. Para mí es que hace 22 años que estoy en los medios. Hoy casualmente cumplo 22 años con Todo por Dos, que es el programa nuestro en la FM, en FM Libertad. Tener esta posibilidad, sin duda que es maravillosa. Bueno, la temática del programa va a ser con entrevistas, con información mucho relacionado con lo social, que es lo que a mí me apasiona y me moviliza. Vamos a tener, bueno, música, humor, hay un columnista de cine, tenemos Tarot en vivo, que es Noelia, mi compañera de Todo por Dos, que también va a ser la voz femenina en Viento a Favor. Y bueno, esperemos que vamos a tener premios también para los oyentes. Y nada, es un desafío enorme en una AM nacional, de las más importantes de la Argentina. Y bueno, estamos muy ansiosos, muy felices y creemos que vamos a estar a la altura de lo que significa justamente estar en esa radio y vamos a hacer un programa entretenido y que sea buena compañía para esto entre el corte de la tarde del sábado y ya empezando la noche, a partir de lo que significa la M530, que es la radio de las madres. Nada, tener ese privilegio, esa posibilidad y bueno, y estar, entiendo, también como representante de Cañuelas en un medio tan importante. Bueno, ojalá que todo el mundo nos acompañe, que el que no escuche, aunque sea, mande la mejor energía y la mejor onda, porque eso es lo que nosotros también vamos a transmitir. Siempre, en cada programa de radio en lo que yo he estado, siempre he intentado transmitir eso, buena energía, la mejor onda, estar cerca de la gente. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, como decís, en una de las radios con mucha historia. Tenemos que estar muy atentos a todo, y particularmente, bueno, ya manejar, como decís, otro ritmo y también sabiendo que llegamos a todo el país, con todo lo que esto significa. Nosotros también a través de las FM locales llegamos a diferentes lugares del país. Pero bueno, también entendemos que en este caso una AM es prender el dial y ya sale Claro, sonando la radio. claro. Y bueno, nada, la realidad es que lo que sentimos hoy es una felicidad enorme. Mucha felicidad y nada, el primer día que yo pude ir y visitar la radio y ver dónde iba a ser nuestro lugar de trabajo y todo, ahí me di cuenta que sentís que estás jugando en primera y eso es muy lindo. ¿Se te va a complicar o ya te estás acomodando con tu, bueno, también tu papel como concejal? No, es un sábado en el que, en un horario en el que yo puedo manejarlo y nada, y espero que no se complique nada. La realidad es que uno trata siempre de cada rol que va cumpliendo, desarrollarlo de la mejor manera posible. Bueno, por eso es este día, por eso es este horario y también es una manera de que Cañuelas esté presente a través de la M530 a nivel de todo el país, porque bueno, vamos a estar siempre contando cosas de nuestra ciudad, porque amamos Cañuelas, somos de este lugar desde siempre y bueno, y llevamos la bandera de Cañuelas a donde vayamos. Y camino al Bicentenario, que eso va a ser muy importante, sin duda, y contándole a los oyentes de otros lugares lo que es Cañuelas a nivel ciudad, a nivel turismo, que visiten diferentes lugares que van a poder recorrer. Bueno, nada, trataremos de estar a la altura de las circunstancias y hacer un gran programa.